que pasa es que vos estás diciendo, diciendo, diciendo. La... Bueno, buenos días, concejales. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del día de hoy y vamos a pedirle a la concejal María Gabriela Negri, por favor, que hice la bandera. Muchas gracias. Estamos reunidos en sesión extraordinaria para poner en tratamiento la aceptación o no de la renuncia del señor intendente Gabriel Bufoni. El artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal 8102 dice: en caso de impedimento definitivo del intendente, asumirá el cargo un concejal electo por el Consejo Deliberante a simple mayoría de votos, cuando faltaren más de dos años para completar el periodo. Cuando faltaren más de dos años para completar el periodo, el concejal deberá, en el término de 30 días, convocar elecciones para designar un nuevo intendente quien completará el periodo. Este consejo, después de haber consultado a jurídicos y siguiendo la necesidad de llevar adelante el proceso de transición dentro del marco de la ley, se va a apegar a la 8102, que es la ley orgánica que rige municipios y comunas de la provincia de Córdoba. Dicho esto, si los concejales me permiten, voy a pedirle al señor secretario que lea el texto de la renuncia del señor intendente Gabriel Bufoni. Capilla del Monte, 5 de junio de 2019, a la señora Presidenta del Consejo Deliberante, su despacho. Me dirijo a usted con la finalidad de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Intendente Municipal de Capilla del Monte, cargo con el que se me honró el día 12 de diciembre de 2017 próximo pasado. Motiva mi dimisión al cargo, en primer lugar, estado de salud, el cual se ha agravado en forma abrupta estas últimas semanas y más aún estos últimos días, producto de neuralgias y dolores permanentes que prácticamente ya no me permiten una adecuada movilidad u oposición, situación que hace inviable mi continuidad, atento a que debo ser intervenido quirúrgicamente y posteriormente llevar a cabo un largo tratamiento. En segundo lugar, la crisis inflacionaria que se desató desde el comienzo de 2018 con un 46,5% en ese año y ya casi con un 18% en lo que va de 2019, repercutiendo esto en la suba del precio de los combustibles, potabilizadores, repuestos, luminarias, insumos en salud, ya que los mismos se ajustan a valores de la moneda extranjera. Y teniendo en cuenta que en el año 2018 el aumento de las tasas fue de un 23%, quedando completamente desfasado ante semejante inflación, y que además la misma llevó un incremento en los sueldos municipales al 48% al finalizar el año 2018, presentándose para este año en curso un cuadro similar, agravado aún más, con la baja en la caída de la recaudación de tasas municipales, con porcentajes en los últimos dos meses por debajo del 22%, haciendo todo esto de una gravedad inusitada, ya que hace de imposible el cumplimiento e inviable poder afrontar el pago de los saberes del personal municipal y a la vez poder mantener y prestar los servicios. Atento a esto último expresado, realicé varias acciones como drásticos cortes de personal, horas extras, combustibles, viáticos y compras, como así también establecí una reducción de los sueldos del Departamento Ejecutivo Municipal en un 50%, sueldos que obviamente no están al día, pero aún así recorté, medida que no vi reflejada y que no acompañó en este año en curso ese poder legislativo. Aún así, todo ello significó un ahorro importante, aunque sí llegara a poder paliar el déficit que se origina ante la baja de la recaudación ya expresada. A nivel nacional, me fue imposible poder conseguir una audiencia. A nivel provincial, debo destacar un trato institucional relevante tanto en atención como en darnos respuesta y asesoramiento en todo lo que estuvo al alcance de la misma, brindándose correctamente. Ante la última gestión iniciada por esta situación, se nos explicó la coyuntura y crisis que también estaba afrontando la provincia y se nos dio sugerencias a optar, que también fueron notificadas a los demás municipios y comunas al respecto. Por ello, que implementé la cantidad de recortes posibles y también activé todos los mecanismos de recaudación necesarias, no encontrando respuestas. En un mismo sentido, se presentó un proyecto de facilidades de pago, moratoria, al Consejo Deliberante en referencia a la tasa municipal, comercio, automotores, cementerios, multas, EMOS, con una importante quita de intereses y recargas, tal como muchos municipios y comunas pusieron en marcha, ya que todos atraviesan la misma problemática económica. Pero debo decir que a la fecha, asombrosamente, se encuentra en comisión, es decir, sin tratamiento alguno a pesar de la urgencia que amerita la situación, a sabiendas que el día 7 de junio opera el pago de haberes del personal municipal. Aparentemente debe haberles resultado muy complicado su contenido para no lograr un dinámico análisis o entendimiento de lo expresado en un proyecto de 2 hojas, lo que una vez más sorprende y da sobradas muestras del desinterés de algunos por cumplir con el rol institucional encomendado, privilegiando sus egos y mezquindad política para asumir una decisión al respecto, decisión que conlleva que 300 familias capillenses puedan el día 7 de junio cobrar sus legítimos sueldos. Evidentemente se olvidan algunos, o no les importa, parece, que esas familias no tengan garantizado el plato de comida en la mesa de sus hijos. Como expliqué, ya llevé adelante todas las acciones y gestiones y recortes posibles y la no aprobación y demora para poner en marcha la moratoria no hace más que dejar al descubierto los intereses políticos espurios de unos pocos. Es por esto que antes que logren que prevalezcan sus mezquindades políticas, dirigidas por cierto a quienes de rodillas al municipio de Capilla del Monte y a las 300 familias que de él dependen, he decidido dar un paso al costado, ya no siendo impedimento alguno, en pos de garantizar la estabilidad de los compañeros municipales y la tranquilidad social que corresponde. Pero además, entendiendo que debo dar un paso al costado, convencido que quien asuma tenga una mayor aceptación en las medidas que tome e implemente, logrando una mayor comprensión, tolerancia y apoyo y menos trabas y obstáculos de los que padecí en 1 año y 5 meses de gestión y que sobrellevé a duras penas hasta el día de hoy, con mi salud a cuestas y sumando a mi parecer esta semejante crisis económica desde enero de 2018 a la fecha, solo comparable con aquella del 2001 que no solo atraviesa Capilla del Monte sino el país. Quiero además dejar expresado también que la deuda que se mantiene con el municipio y EMOS por parte de los contribuyentes, la cual lógicamente se encuentra para su cobro, asciende la suma de 195 millones de pesos, casi un presupuesto anual completo. Como manifesté oportunamente ante esta mi decisión, será la ciudad, mi pueblo que me vio nacer, el que con el correr del tiempo evaluará y juzgará mi accionar y gestión, y esa es la mayor tranquilidad que puedo tener. Por ello dejo como principales logros de mi gestión de 17 meses un hospital Américo Luqui renovado y levantado literalmente de las cenizas, un hospital que al día de hoy cubre eficientemente la falta de otras alternativas en salud de la localidad, con un servicio de ambulancias de alta complejidad alquilado durante toda mi gestión, con más de 390 traslados a diferentes puntos de la provincia, servicios que algunos sostienen caro. A grandes rasgos representaba algo así como pesos 20 por habitante estimativamente. A eso también les preguntaría, ¿cuánto vale una vida para ustedes? Dejamos un hospital con infraestructura nueva, laboratorio de vanguardia tercerizado, sala de shock room, mamógrafo y sala de rayos en pleno funcionamiento y un equipo de profesionales y trabajadores intachables. Dejo la vara del hospital bien alta. Otro logro de este corto periodo es la reactivación luego de 10 años de la obra de gas natural para Capilla del Monte. Dejo creada la empresa de gas municipal aprobada con herramientas, maquinarias y proyectos aprobados por Ecogas. Solo espero que no se vuelva a postergar, ya que llevó 9 meses de gestión y un sinnúmero de viajes a Córdoba. Considero que esta obra de gas es de gran importancia y debe continuar, así como lo llevan adelante una gran cantidad de municipios vecinos, llegando a los hogares, hoteles, cabañas, comercios, etcétera, no solo significando un importante ahorro, sino además mejorándole la calidad de vida a los vecinos y a los turistas que nos visitan. Justamente esto último es lo que motiva a hombres y mujeres que se comprometen con la política, es mejorar la calidad de vida de la gente. Algunos, no todos, lamentablemente. Dejo un balneario Calabalumba como hace años no se veía en la temporada de verano, con los piletones principales llenos después de décadas de abandono, una terminal de ómnibus operativa pintada en su totalidad y con el reemplazo de todo el sistema eléctrico, con una anhelada explanada terminal. Dejo también el paseo El Rosedal completamente valorizado y parquizado para el disfrute de todos nuestros vecinos y turistas. Una pista de skate terminada e iluminada, obra pendiente desde el año 2016. Se capitalizó el municipio con la compra de 4 camiones, 2 palas hidráulicas y demás equipamiento. Dejo un ingreso parquizado, pintado e iluminado acorde a una localidad turística. Como también en cuanto a la iluminación, se adquirieron 256 artefactos LED. Los mismos ya se encuentran colocados, ampliando la iluminación a varios sectores. Con gran satisfacción puedo resaltar la organización de los 2 últimos festivales alienígenas, que no tan solo fueron impresionantes, con una concurrencia poco vista y acorde a lo que necesitamos como pueblo turístico que somos, posibilitando una ocupación sostenida a los últimos 10 días de febrero de los años 2018 y 2019, con una ocupación por encima del 85%, siendo en ese momento el más alto de Punilla. Debo decir también que se abonaron más de 2 millones de pesos en concepto de sentencias judiciales y honorarios provenientes de gestiones anteriores. Y fue esta gestión la que por primera vez en Capilla del Monte realizó una auditoría en la Universidad Nacional de Córdoba, posibilitando a todos los habitantes conocer el estado de su municipalidad. Se realizaron gestiones a nivel nacional y provincial. Se restablecieron los servicios en Barrio Falder Uritorco, incluyendo la provisión de red de agua potable. Esto por enumerar quizás lo más sobresaliente en estos 17 meses, porque reitero, todo lo enumerado se logró con mucho esfuerzo en solo 17 meses de gestión. También debo decir que le he pedido a algunos miembros de mi gabinete que los que puedan se queden hasta que asuma quien corresponda, a los fines de que quien sea designado pueda contar desde el primer día con toda la información de las áreas. Quiero agradecer a aquellos vecinos que con su conducta tributaria posibilitaron todo lo antes expuesto, al equipo de gobierno que de buena fe siempre me acompañó, al personal municipal que comprendió la difícil situación económica que atraviesa no tan solo Capilla del Monte, sino todo el país, y es a ellos que quiero destacarles lo siguiente. Esta gestión se meró por hacer un gran esfuerzo para que el salario del empleado municipal siempre estuviera por encima de los índices inflacionarios a pesar de las circunstanciales y ocasionales demoras. Seguramente faltaron cosas, pero en 17 meses fue todo lo que pude lograr en mi gestión. ¿Fue mucho? ¿Fue poco? El tiempo y la sociedad capillense lo dirá. Lo que sí sepan y puedo asegurarles que di todo, absolutamente todo lo que pude, pero sinceramente mi salud ya no me acompaña y si doy un paso al costado es por y para Capilla del Monte. Me quedó un solo desafío y anhelo por declarar la ciudad a Capilla del Monte y con esto me tomo el atrevimiento de darle un consejo al próximo intendente electo. Perdón. Ponga en marcha la carta orgánica propia para nuestro pueblo. Capilla del Monte se merece un gobierno que pueda gobernar, que no permita que ambiciones personales y políticas desmedidas, sumado a mezquindades y egos desproporcionados de unos pocos, pongan en jaque una democracia bien entendida y sigan faltándole respeto a la institucionalidad, impidiendo que Capilla del Monte salga adelante. Se lo manifiesta quien fue, además, presidente del Consejo Deliberante, elegido por unanimidad durante 4 años. Sinceramente, hágalo por su bien y por el bien de la población. Atento a todo ello y por el innecesario mantenimiento en comisión del proyecto de la moratoria, pasé nota remitida el 29 de mayo en la cual se solicita el tratamiento del proyecto de facilidades de pago con carácter de urgente y de suma necesidad, el cual ni siquiera se tuvo la cortesía por parte de este consejo de darle lectura, por lo cual hoy sigue este importante proyecto durmiendo en comisión, demorado arteramente y sin justificativo alguno, justamente el instrumento necesario que podría habernos llevado a morigerar la situación por considerar que era la única manera de encontrarnos con recursos para afrontar el pago de los próximos sueldos. Responsabilizo a usted, señora Presidenta, y a los demás concejales, de tamaña afrenta, que pone directamente en riesgo el pago total de los haberes de los empleados municipales, que opera el día 7 del corriente, y del resentimiento en la prestación de los servicios públicos, principalmente el sanitario. Sin más, Dios acompañe a mi querida Capilla del Monte, Gabriel Buffoni. Pregunto, ¿algún concejal quiere hacer alguna presentación al respecto de la renuncia del señor intendente? Yo voy a hacer en el momento de que vote. Lo mismo. Bien. Entonces, yo me voy a adelantar contestándole con todo respeto al señor intendente. Si ustedes me dan su anuencia. Señores concejales, luego de leer y releer la nota de renuncia de la hora en minutos más ex intendente, una vez que aceptemos su renuncia, no puedo no comentar los términos de la misma. Es totalmente entendible el problema de salud que manifiesta y que por demás conocemos desde el momento de su candidatura, como la población toda también conocía, es decir, no hacía falta esas expresiones a mi humilde entender. Menciona la crisis económica que vive nuestro país desde el año 2018, es decir, reconoce a que aquello conllevaría a una situación que merecía la atención en lo económico del municipio. Me pregunto si tomó nota de esto, ¿por qué no actuó en consecuencia? Menciona las mejoras dadas al personal municipal como si fuera un gran y enorme logro. Quiero decirle que solamente cumplió con su deber, pero que también, en su afán de quedar como un intendente bueno, firmó un convenio casi leonino con el sindicato, como el último, cuyas consecuencias el día de hoy deberá soportar el municipio, es decir, todos y cada uno de los vecinos. Nombrar cada una de las obras que realizó en una nota de renuncia no hace más que delinear la falta de programa de gobierno, porque debo recordar que el dinero para la obra de la terminal le fue dado al anterior intendente días antes de la renuncia en septiembre de 2017, al igual que los fondos de la pista de skate. Lo mismo sucedió con los vehículos que ya se encontraban en proceso de ser recibidos por el municipio y simplemente se tomaron. Pero no voy ahora a denostar su obra de gobierno porque no es el objetivo de mi intervención. De eso se encargará la memoria colectiva de los capillenses. No tengo la menor duda que del texto de esta renuncia se pueden realizar varias lecturas, de la cual rescato una por sobre todas, que es la falta de una mínima expresión de autocrítica. La culpa la tiene la administración anterior, el gobierno nacional, con su crisis económica, y este consejo deliberante, señor Buffoni, desde aquí le digo, no es así. Como ya lo he dicho públicamente, no voy a enumerar las múltiples situaciones en las que hemos colaborado con su gestión. Hay que ser mal agradecido para echar culpas de su propia inacción, propia de los funcionarios de que se rodeó, aún de aquellos que sin serlo casi tenían más poder que un funcionario designado. Expresaba recién, los convenios leoninos que firmó, entre los que usted destacó que son 300 familias las que dependen del municipio, cosa que ya teníamos conocimiento y personalmente lo planteé en este seno cuando se me informaba que el número era equivocado y que no era así. Me pregunto, ¿cuántos empleados tiene la municipalidad de La Falda, que es la más cercana en distancia? Estoy segura que con una mayor cantidad de habitantes y con un radio similar o quizás levemente inferior, tiene esa municipalidad. ¿No le parece que fue un exceso tener esa cantidad de empleados por usted ahora reconocida en esta nota final? Más aún, usted se colocó una soga al cuello cuando firma un convenio y establece irresponsablemente que los salarios serán efectivizados hasta el día 7 de cada mes. ¿Era consciente de la realidad económica para firmar un convenio en esas condiciones y con cláusula gatillo cuando ya tenía una disminuida recaudación? ¿Culpa a este Consejo Deliberante y responsabiliza al mismo y a mi persona del no tratamiento de una ordenanza de facilidades de pago cuando usted mismo pidió se pasara a comisión el mismo, porque pese a lo que dijo a los medios y existe nota a Canal 2 de la localidad que ya estaba posconsensuado con el intendente electo y que los dos realizarían la publicación del mismo, cosa que en forma casi inmediata y ante llamados del equipo del trabajo del señor Díaz quedó demostrado que no era así, al punto tal de llamarme a mí, al concejal Rodríguez, al concejal Rodríguez y a otros concejales pidiéndose pasar a comisión. Cosa que hicimos, asumiendo el compromiso usted de enviar a comisión las modificaciones que surgieran de sus charlas con el intendente electo. Cosa que no ocurrió y las envió sobre tablas el jueves, hecho que no daba la posibilidad de hacer un estudio serio de las modificaciones por la implicancia jurídica que las mismas tendrían. No habla ni expresa una sola palabra en esta nota de renuncia que los artículos cuestionados de este proyecto de ordenanza tienen que ver con el cobro de los procuradores generados en su gobierno, como si los procuradores estuvieran por encima de los vecinos, hecho que hubiera significado una total irresponsabilidad por parte de este consejo. Además, me llama la atención su extremada confianza al mencionar que si el día 30 se hubiera aprobado, podía abonar los sueldos del día 7 de junio. Me pregunto y le pregunto, ¿quién lo asesoró? ¿Quién le informó que esto era posible y que iba a poder atesorar nada más ni nada menos que 5 millones de pesos para el pago de sueldos en tan solo 8 días? Menciona una deuda de 195 millones de pesos de los vecinos para con el municipio. Veo en un listado de los grandes deudores del municipio y me pregunto qué acciones tomó con estos deudores, sobre todo para proteger a los jubilados, personas sin trabajo o con dificultades económicas. Me pregunto también si este monto es correcto y a qué periodos corresponde, entendiendo que hay un término de prescripción de 5 años y según información verbal aportada en su oportunidad, la deuda era cercana a los 50 millones de la Administración Central y otro tanto de la EMOS, de donde aparece ahora una cifra que duplica esto. Como expresaba al principio de esta intervención, estoy en verdad asombrada del tenor de la nota de renuncia del señor Buffoni, cuando expresa y hace recaer la total responsabilidad de su renuncia en este consejo. Cosa totalmente inaceptable por las expresiones utilizadas. Faltas a la verdad y hasta injuriosas, con una falta de respeto a todos y cada uno de los que aquí estamos presentes. No es la acción de este consejo la que precipita su salida, que por cierto ya desde hace un tiempo venía esgrimiéndose en forma amenazadora. Fue su falta de coherencia, el no escuchar, el creer que las soluciones mágicamente salían de su accionar, la soberbia de creer que solo usted y su equipo tenía la verdad. A esto también le digo que no es así. Se equivocó y desde el consejo se lo advertimos en innumerables oportunidades. Lamento todas y cada una de sus expresiones que quedarán registradas en la historia de este consejo, en el municipio y en cada uno de los habitantes de Capilla del Monte, que no lograrán entender su acción, inacción, falta de gestión e inoperancia. De esta forma, adelanto mi voto positivo en cuanto a aceptar la renuncia del señor Buffoni al cargo con el que lo honró el pueblo de Capilla del Monte el 3 de diciembre de 2017, que no supo o no quiso reconocer como la alta responsabilidad que buscó ocupar. Nada más, señores concejales. Tiene la palabra, concejal. Yo había dicho que iba a hacer mis expresiones antes de en el momento del voto, pero hago ahora y después voto. Quiero expresar mi opinión respecto a esta situación, que para mí no deja de ser un papelón, ¿sí? Nuevamente estamos viviendo por malas decisiones del radicalismo y OPRO, porque acá no está, termina de identificarse, sobre todo en este bloque. Las conspiraciones respectivas, como lo hicieron con el intendente Cés, ¿no? Hablo de las malas decisiones y todo lo que viene referido a las decisiones que toman como departamento ejecutivo. Este gran problema y escándalo lo generaron ellos, ustedes. No me refiero a ustedes, sino a ustedes, pro-radicalismo. Ahora me da la sensación a mí que tiene que ver con una mala y dudosa administración. Entonces mi voto será para aquel radical o pro que decida la mayoría. Aprovecho también con las palabras referidas a la renuncia del intendente para decir que cada uno de los partidos políticos que conformamos este Consejo Deliberante siempre participó y colaboró de la mejor manera para no rechazar ningún proyecto que se presentó desde el Ejecutivo. Con discusiones, sí. Con distintas opiniones, sí. Pero siempre con modificaciones que sumaban a la condición de nuestra localidad. Es por ello que, por supuesto, acepto las renuncias del intendente, hago ecos a las palabras de la presidenta, me siento identificada en todo lo que dijo, y dejo, por supuesto, asentado, y después se verá, mi voto para el partido oficialista que ustedes decidan. Nada más que eso. Gracias, José. ¿Alguien más? Yo muy brevemente, Presidenta, quiero manifestar primero que, por supuesto, y creo que los voy a interpretar a mis compañeros de bloque, no es el día que uno hubiese querido transitar, no es el momento que me hubiese gustado tener que estar pronunciando estas palabras. No comparto los términos de la renuncia y no comparto fundamentalmente la decisión de renunciar, y así se lo expresé personalmente al intendente. Pero es una decisión personal que lamentablemente yo, por lo menos en lo personal, no pude influir para que la modificara. Y bueno, nosotros tenemos una responsabilidad política e institucional porque nos votaron todos, y quienes trabajamos para que Gabriel Buffoni fuera intendente, creo que aún más. Así que con ese espíritu acepto la renuncia con lo que expresé, y bueno, continuaremos aportando desde donde podamos. Muchas gracias, concejal Negri. Bueno, yo también quiero expresarme. Realmente no me llama la atención de que el intendente Buffoni haya decidido renunciar. Ya lo venía manifestando desde prácticamente sus primeros días de haber asumido, debido a su estado de salud, que todos conocíamos, nadie podía ignorar, pero fundamentalmente él la conocía, su situación, y a la posibilidad de asumir semejante responsabilidad como era la intendencia del pueblo. Yo no me aparto de que su gestión haya sido buena o haya sido mala, porque todos los intendentes cometen errores cuando hacen algo. Lo único que creo que no era necesario era responsabilizar a otras personas, como en este caso el Consejo Deliberante, aduciendo cosas que de alguna manera falta a la verdad, porque justamente coincido con lo que se expuso acá, que él presentó el proyecto una semana posterior, antes de que se trate, decidió ponerlo en comisión, por decisión que es más, nosotros no sabíamos si acatarnos o no a la ley para tomar las palabras del intendente de ponérselo en comisión o no. Es más, casi retira el proyecto a los efectos de que no lo pudiéramos poner en comisión y lo hubiéramos tratado, haciendo caso una vez más al pedido del intendente. Nosotros lo dejamos en comisión hasta tanto él trajera las modificaciones, que posterior, una semana después, las trajo para que se trate sobre tabla, sobre el mismo día, modificaciones de algo tan importante como afecta a tanta gente, que tiene que hacer un plan de pago, y como a tanta gente que está esperando cobrar. La situación económica de la municipalidad no ocurrió en estos últimos 15 días en que se demoró la moratoria, se veía venir. Así que tampoco era una excusa para culpar al Consejo, en el cual yo personalmente me siento afectado, culpar innecesariamente al Consejo de una situación. Esta es una situación económica que hoy tiene nuestro país, nuestra provincia y nuestra querida Capilla del Monte. Y lo más importante de todo esto es reconocerla sin culpar a nadie. Esto lo voy a decir yo, lo voy a felicitar al ex intendente, porque acá voy a aceptar su renuncia también, por todo lo que ha hecho a pesar de sus condiciones de salud, por llevar adelante toda la gestión, pero no voy a aceptar que descargue en una culpa que no es así este motivo de renuncia. Es todo lo que yo le voy a decir y vuelvo a repetir, creo que no hizo una mala gestión, salvo que la administración no la conozco y haya sido alguna razón culpa de él o no. Él lo podrá saber, pero no somos nosotros quien debemos ser los responsables de esta situación. Eso es todo. Muchas gracias, concejal Rosas. Yo sinceramente, por supuesto que le acepto la renuncia, por una parte porque por su estado de salud que ahí comenta, pero sí voy a compartir algunas palabras del texto de la presidenta de autocrítica. ¿Quién llevó al municipio a esta situación? ¿Quién era el que ponía en forma indiscriminada gente adentro del municipio? Él era el que firmaba los contratos, las becas, lo que sea, los monotributos. Y ahora parece que es el Consejo Deliberante el que no lo dejó gobernar. Yo estoy muy tranquilo porque sé que desde este Consejo y los 7 concejales que lo componemos, siempre, como se lo resalté el otro día a los empleados municipales, no le pregunté cuando dijeron que no lo dejábamos gobernar, dije, bueno, decime qué ordenanza no le aprobamos o no se la mejoramos para que realmente tuvieran fuerza, decime cuántas. No supieron contestar, simplemente repiten en algunos casos. Como puede pasar por confusión, el intendente le es más fácil decir que fue el Consejo el que no lo dejó gobernar, no habla de su inutilidad para gobernar, no se gobierna ni del City ni de Samadhi. Lo digo con conocimiento de causa, porque los horarios que tiene que cumplir un intendente, tiene que estar en el municipio, estaba en el café, no lo vio Marcelo Rodríguez, lo vio el pueblo. Entonces hoy lo único que le puedo decir es que se mejore su salud, pero no le voy a aceptar los términos y tampoco voy a ser condescendiente, porque él tampoco lo fue con nosotros, mintiendo, porque como bien decía por el canal local, él había comprometido al intendente electo, que el intendente electo en ningún lugar, yo no lo escuché decir que lo iba a acompañar, pero ella dijo, sí, vamos a salir juntos. Es más, cuando él nos pide por favor que no la tratemos, en mi caso particular dije, tratarla si hay que hacerle modificaciones, se la hacemos después, pero no hay que perder tiempo porque tenés que pagar los sueldos. Dijo, no, porque es un pedido del intendente electo tratarla, pero bueno, ahora no está en capilla y la podemos tratar la semana que viene. Sinceramente, ahora, después de ver las mentiras, quizás hasta eso engañó. No entendí nunca cuál fue el motivo de que algo tan importante no se tratara en su momento como una moratoria, cuando fue este Consejo, la que fue el Ejecutivo, a ayudarla a hacer para que sea beneficiosa para todos. Así que la tranquilidad de decir que nosotros en ningún momento le pusimos palos en la rueda ni a este intendente ni a CES, porque si no, lo único que tiene que hacer la población es leer la renuncia del ex intendente CES también, y va a ver que no fue el Consejo, son problemas políticos. Así que tranquilo, le acepto la renuncia y bueno, en parte mía es que su salud se mejore. No. Gracias, concejal. Yo me voy a reservar la opinión respecto a la renuncia del intendente. De todas formas, comparto en parte con lo que se ha dicho acá. Y solamente quiero decirle a los concejales que tenemos la tarea de guardar, reservar la institución. Tenemos la tarea, además, de cumplir con lo que la ley marca, con lo que la ley nos indica. Y sobre todo tenemos la responsabilidad de asegurar la paz y la tranquilidad de la comunidad hasta que asuma el nuevo intendente, que ha sido electo democráticamente y ha sido elegido por la mayoría. Nos queda ese trabajo a todos, y es un trabajo en el que nosotros como concejales y funcionarios tenemos que asegurarlo, pero también la gente, los militantes políticos, la comunidad tiene que acompañar. Queremos que las cosas se hagan en paz y en tranquilidad. Yo creo que es el deseo de todos. Entonces, con ese objetivo y en ese camino es que tenemos que transitar. Así que lo que pasó, ya está. No se puede volver atrás, pero sí podemos pensar en el futuro y en lo que viene. Y que tiene que ser superador a esto. Nada más. Gracias, concejal. Sí, bueno, primero que nada decirle a todos los concejales y vecinos del pueblo que es una situación lamentable, porque no fortalece la institución. No voy a abundar en los términos de la renuncia. Creo que no le hace bien a la ciudadanía todo este tipo de situaciones, ¿no? Llámese políticas o crisis. No le hace bien la renuncia de un intendente, no le hace bien la renuncia de otro intendente. No voy a entrar en las culpas, porque creo que todos somos humanos y como tenemos aciertos, tenemos errores, debilidades y fortalezas. Espero de corazón que, si el argumento es la salud, que se recupere, porque es una persona que tiene que trabajar, tiene que seguir trabajando en su emprendimiento. No, para mí no es el momento de mezquindades, ni políticas, ni personales. Creo que es el momento de tomar las cosas con responsabilidad, de tratar de demostrarle a la comunidad que esto tiene que terminar, un proceso institucional, y que las autoridades que asuman, tanto en esta transición como en diciembre, estén a la altura de la situación. Creo que todo esto también va a llevar a una madurez institucional, política y de mayor responsabilidad hacia los dirigentes. Es mi deseo realmente. Le voy a aceptar la renuncia, claro que sí, y también quiero destacar que no comparto los términos de las culpas y demás. Creo que todos somos responsables de cada acción que hacemos. Cada uno sabrá, y como él lo manifiesta en la nota, el tiempo lo va a poner en evidencia, simplemente. Así que mi voto también es afirmativo. Gracias, concejal. Entonces, para finalizar con esta parte de la sesión, voy a someter a votación formal la aceptación de la renuncia del señor Gabriel Bufón. Concejal Juárez. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. Mi voto también es afirmativo. Entonces, secretario, por unanimidad está aceptada la renuncia del ex intendente Gabriel Bufoni. Señores concejales, no sé si ustedes quieren que hagamos un cuarto intermedio o proseguimos con la sesión. No tengo problema. Seguimos con la sesión. Bien. Entonces, nos queda ahora, para terminar con esta sesión extraordinaria, dar lugar a la elección de la persona que va a suceder al ex intendente Gabriel Bufoni. Voy a abrir el debate para que escuchar las mociones de los concejales y podamos proceder a llevar adelante la elección. ¿Algún concejal quiere proponer a alguien? Escucho. Para que empecemos con el debate y la elección de la persona que va a ocupar el cargo en el municipio. Bueno, hola. En como lo dije en mis palabras anteriores, viviendo la situación que entristece a una localidad, interpretando que el partido elegido por el voto popular de la gente en dos oportunidades en las urnas dejó reflejada su apoyo para la gestión, considero plenamente que quien debe resolver esta situación es el mismo color político elegido por el pueblo. Y si vamos a la 8102, que tanto estudiamos, considero que debería ir en primer lugar el presidente del Consejo Deliberante, por supuesto que teniendo la aceptación del resto, o cualquiera que podamos decidir, lógicamente, cada uno de nosotros. Como siempre y desde un principio, mi voto de confianza fue para la misma persona, la cual sigo sosteniendo, y mi propuesta es que asuma la concejal Dina Pérez. Gracias, concejal Bandini. Escucho al resto de los concejales. Sí, bueno, a mí, si me permite, creo que yo voy a hacer una moción sin desmerecer a ninguno de los concejales, entendiendo también la situación que atraviesa y también las herramientas que se cuentan para este periodo de transición, en la cual se necesita firmeza, dedicación, astucia. Es una situación, no es la deseada para ningún intendente interino en asumir. Mi moción es proponerlo al concejal Rodríguez en este periodo de transición. Perfecto, gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer alguna moción? No. Bueno, concejal Rosas. No. Bien. Yo creo que el concejal que asuma esta responsabilidad, como bien lo ha dicho el concejal Nieto acá, tiene una gran responsabilidad y creo que debe ser por el consenso de la mayoría. En tal sentido, voy a declinar la moción de la concejal Bandini y voy a proponer que, si no hay otra moción, pasemos a votación para la moción del concejal Nieto. ¿Es así el procedimiento, señor secretario? Sí. Bien, es. Perfecto. Son las dos mociones. Entonces, concejal, son Juárez. Son las dos únicas mociones. ¿Por eso? Pero ya no. Declinado. Sí, sí, sí. O sea que no queda moción para votar. Porque ella queda una sola. Lo que ella no, ella no quisiera hacerse cargo de mi. Por eso. Ya declinó, habiendo declinado la presidenta su opción. Me gustaría preguntarles antes que nada al concejal Rodríguez si acepta la moción del concejal Nieto. Quiero agradecerle a ti, por supuesto, con el mayor de los respetos a todos. Si ustedes creen que debemos, nosotros nos vamos a hacer cargo, no tenemos problema. No va a ser la primera vez. Yo creo que cualquiera de nosotros estamos preparados para estar en el municipio. Eso que está acostumbrado la gente a decir del Consejo Deliberante, yo no lo voy a acompañar ni lo voy a compartir nunca, porque todos los que estamos acá ponemos lo mejor de nosotros. Pero la gente se ha acostumbrado a desmerecer las instituciones y un poco ayudado a veces por algunos partidos políticos o algunas personas que creen y no participan en política, que denostar a las personas y a las instituciones, eso lleva a retiro político. Y no es así. Yo creo que todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Nos toque en el consejo, en el municipio, en una secretaría, en el lugar que nosotros nos debemos o nos ponga la gente, siempre respetando eso, y llevar tranquilidad y paz. No podemos estar, como ha pasado, lo voy a hacer público, durante la madrugada recibiendo WhatsApp. Porque yo soy una persona, les voy a contar que no soy una persona que duermo profundo, duermo muy liviana, entonces cualquier ruido, como yo tengo una hija en Córdoba, ahí fue continuo. Bueno, yo puedo mostrarles 4, y lo he mostrado, 4 y 16, 3 y 22, incitando a que este consejo renuncie. Tengo un audio de un concejal electo, donde dice que él va a presentar una ordenanza a través de un concejal de aquí, de este cuerpo. Lo voy a hacer escuchar, no es que... después cuando pase esto. Yo también lo tengo. Ah, ¿lo tenés vos? Yo bueno, con esos horarios estrafalarios, digo, ¿por qué? Porque todos tenemos familia y bueno, esos no son horarios de mandar mensaje a menos que sea en urgencia. Yo digo siempre que si uno quiere hacer política y quiere realmente tomar una responsabilidad, lo tiene que hacer con la mejor forma. Estas no son las formas. Incentivar, tratar de romper las leyes, presentar una ordenanza por encima de una ley y de la Constitución. Yo nunca lo vi. Y estamos hablando de concejal electo, que lo único que tiene que hacer, primeramente, yo también fui por primera vez concejal. Lo primero que me enseñaron fue a leer los 8.102 para aprender, a ver cuáles eran las obligaciones que nosotros tenemos que tener. ¿Me explico? Así que bueno, de mi parte, si el Consejo así lo decide, yo no voy a tener ningún problema en hacerme cargo por esta transición. Muchas gracias. Gracias, concejal. Entonces vamos a pasar a la votación. Concejal Suárez. Dice esta aclaración por el concejal y aceptando la moción del concejal Nieto sin haber otra moción, acepto afirmativamente la moción. Gracias, concejal. No. Concejal Rosa. Bueno, yo lo que debería pedir al concejal Rodríguez, yo le agradezco la opinión del concejal Rodríguez, que todos estamos preparados para asumir esta responsabilidad. No voy a estar de acuerdo, yo creo que yo no estoy preparado, pero sí voy a poner mi opinión sobre esta situación, porque le voy a pedir al concejal Rodríguez que ponga de él todo lo que puede para sacar ese pueblo adelante. Es la única opción que nosotros tenemos, o por lo menos mantenerlo hasta que entre la intendencia electa y el nuevo equipo de intendentes, para que este pueblo se pueda recuperar y salir de la ceniza. Por lo cual, Marcelo, yo me gustaría comprometerte a que cuentes con él y en el nombre de todos los concejales, cuentes con el apoyo del Consejo Deliberante para que esto ocurra y no dejemos que lleguen a salir al río nuevamente por la falta de comunicación, por la falta de pedir apoyatura y por la falta de humildad que esto requiere para que salgamos adelante en los próximos 6 meses y se pueda demostrar la nueva gestión que puede hacer algo por nuestro pueblo que está venido menos. Y no es que esté venido menos por malas gestiones, sino que creo yo que está venido a menos por la situación general de nuestro país, que no hay recursos, ni en grandes ni en chicos. Los más chicos no pueden y los más grandes tampoco llegar a pagar lo que necesita el pueblo para él. Entonces, yo creo que hace falta mucha audacia y mucha responsabilidad para mantener esta situación. Gracias. Sí, Presidenta. A riesgo de ser repetitiva, como bien se ha expresado acá, creo que tenemos una responsabilidad política e institucional en este momento a la que debemos estar a la altura de estas circunstancias. Yo, como en el público conocimiento, todos saben, he tenido una situación de diferencia personal con el concejal Rodríguez. Y en un momento yo pensé en abstenerme de esta votación, pero la verdad, yo soy una persona que siempre asumo posiciones políticas que pueden gustar o no, pueden molestar a algunos y a otros no, y he decidido que, dada la complejidad, digamos, y la gravedad institucional, he decidido acompañar con mi voto, no hacer uso de la abstención, porque creo que es un modo de que el intendente que va a cumplir esta transición salga fortalecido con la mayoría de los votos de este pueblo. Así que mi voto es afirmativo. Gracias, presidente. Presidente, quería agregar algo. Esto da claras voces de la apertura de lo que es el partido que le está dando la posibilidad justamente al partido justicialista teniendo en cuenta de la capacidad de los concejales. Entonces quería dejar claro de que no se ha elegido dentro de nuestro bloque a una persona, sino que la apertura de este concepto hace que tenga la posibilidad el bloque judicial. Gracias, concejal. Concejal Bandido. Bueno, yo dejé expuesto que para mí está, no sé con qué palabras expresar para no faltar el respeto absolutamente a nadie, sino que irresponsabilidad o situación que se está viviendo, creo que se tienen que hacer cargo el mismo color político que había sido el voto popular de la gente. Respeto y me enorgullece que mi bloque hoy tenga la posibilidad de hacerse cargo de una intendencia, porque hasta el fin, si bien todos conocemos que cada uno hizo políticamente, tomó una decisión, el concejal Rodríguez hasta fin del 2019 es parte de Unión por Córdoba, por elección de la gente, hacemos por Córdoba también, porque él no ha renunciado a su banca, entonces obviamente que no puedo no acompañar a un compañero de mi color político. No así, considerando que hubiese sido para nuestra localidad, y es mi pensamiento, puede no gustar o gustar, como dice mi compañera, el grado de responsabilidad a nivel social político debería responderlo el mismo color político, como pasó en la época de la exintendenta, que todos ya sabemos. De igual sentido, habiendo rechazado mi propuesta de que sea el color político y eligiendo a un compañero peronista, por supuesto que no me voy a negar ni desconfío de su capacidad para sacar adelante en 6 meses a nuestra localidad. Gracias, concejal. Concejal Nieto. ¿Votó? ¿Sí? ¿Votaste? Sí, sí. ¿Qué? Si no hay más. Comparto lo que decía el concejal Rosas. Creo que es un momento difícil en el cual creo que, acompañando el espacio oficial con la mayoría de los votos, y yo proponiéndote, te lo pido acá públicamente, Marce, este consejo va a acompañar los actos de gobierno que necesites para terminar este proceso. Te pido diálogo, te pido consenso, te pido apertura, te pido que dialogues con el gobierno entrante, te pido que uses todas las herramientas que tenés y que sabes usar para poder llegar a una transición, y estoy seguro que lo vas a poder hacer, así que de parte mía, como miembro de este consejo, acepto la moción que había propuesto. Gracias, un segundo, acompañando lo que dice el concejal Nieto, que comparto absolutamente. Creo que parte de esa responsabilidad, y sé que vas a dar todo o vas a intentar hacerlo, es que los vecinos no sean los rehenes que padezcan esta situación. Nosotros nos acompañaremos en todo lo que podemos acompañar desde nuestro lugar, para que los servicios no se resientan y para que rápidamente salgamos de esta situación. Exactamente. Gracias. Yo quería decir dos cositas. Primero, recordarle al concejal Rodríguez de que es nuestra responsabilidad acá, de 6 concejales que están poniendo y aportando a tu gestión, así que conta con nosotros. Y lo segundo que quiero decir es felicitar a la presidenta por haber desestimado la propuesta de María José. Ella sabrá las causas, pero no deja de ser un gran valor el que ha tenido en reconocer que no estaba en condiciones de asumir semejante responsabilidad. Así que quería aprovechar para felicitar a Pepe y Lina Carla por semejante Yo quisiera hacer una corrección, concejal Rosa, si me permite. Yo siempre lo he manifestado, los concejales son testigos, el concejal Rodríguez especialmente, con el que tengo una relación muy sincera. Lo he manifestado siempre, soy coherente con lo que hago y con lo que digo. Comparto la decisión del cuerpo. Me aparté de la votación, me retiré mi moción, la moción de la concejala Bandini, porque no era por consenso. Y yo consideraba, como lo mismo ella lo manifestó, que posiblemente saldría del cuerpo una persona propuesta para terminar el mandato. Dicho esto, no voy a acompañar al concejal Rodríguez con mi voto, pero sí lo voy a acompañar con el respeto y la confianza en su capacidad, como todo el Consejo Deliberante. No estoy diciendo algo que yo ya no haya manifestado en su oportunidad. Es decir, vuelvo a repetir, concejal Rosas, este consejo va a acompañar en pleno al concejal Rodríguez. Le agradece que haya aceptado este desafío, concejal Rodríguez. En beneficio de eso, yo me aparto, porque confío en su capacidad. Vuelvo a repetir. Entonces creo que no hace falta abundar más en nada, concejal. El cuerpo ha decidido, vamos a repetir la votación de cada uno. Sí, concejal. Voy a hacer una corrección. Yo pensé que no se podía ni abstener ni abstraer, había que decidir. Me parece a mí, perdón, no se pueden abstener. Hay que votar, no se puede abstener. Voy a hacer una corrección. Yo voy a hacer el misma observación que Dina. Lo voy a acompañar plenamente porque sé cómo labura y sé qué tipo de persona es, pero por supuesto que en todo momento dejé expuesto que para mí tenía que ser un concejal elegido por el voto popular. Y no quiero para nada en absoluto que genere una susceptibilidad, porque pensé que como él había quedado, había que acompañar a uno solo, y pido disculpas por ese entorpecimiento legal que no lo supe. Cuando se vota tanto el intendente como cuando se vota el presidente del consejo, los concejales votan, no se abstienen. No se abstiene, claro, eso era. Por eso tenía esa duda, y yo como quedó él solo, dije, bueno, obviamente vamos a acompañarlo. Ningún problema. O sea, si la votación... quiero manifestar el orgullo y el agradecimiento a todos los concejales, porque ha sido una votación llevada a cabo en tranquilidad, en orden, y más allá de una decisión personal mía, pero que obedece a una estructura política y un pensamiento político, que no es egoísta, porque acompaño al concejal Rodríguez en su futura labor. Sí, por eso yo no terminé diciendo que sí, si el Fichu preguntó, digo, bueno, por eso, vamos. Que quede bien claro, separemos las cosas. Y más allá de esto, creo que el concejal Rodríguez lo entiende ampliamente, porque es una persona de mente abierta, ha sido un colaborador de siempre. Y que no se discute, perdón que te meta, su capacidad para poder... Absolutamente no. Por eso digo que este consejo va a acompañar en pleno. Concejal Rodríguez, le agradecemos. Entonces, para no abundar y terminar con esto... Es que usted me pone en situación de que tengo que aclarar alguna cosita. Dos cositas debiera aclarar. Sí. Y le pido al secretario que me asista si me equivoco. Y a los cuerpos deliberativos, las abstenciones solamente corresponden y tienen lugar cuando se refieren o involucran de una manera personalísima al sujeto que va a hacer uso de ella, ¿verdad? Puede ser por diferentes razones, porque existe una enemistad manifiesta, porque existe una cuestión, porque está reñida con las creencias, con las creencias que son personalísimas. Entonces, la norma general es que uno no debe abstenerse. Le quiero decir, presidenta, que anoche estuve en una reunión de mi partido hasta las 11:30 de la noche. Mi partido sabía qué era lo que yo debía hacer. Todos quisiéramos acompañarlos con la palabra, el concejal Rodríguez, pero si todos lo acompañamos con la palabra, el intendente que asuma asumiría con 3 votos. Me parece que no sería, no tendría la legitimidad, sería legal, pero no tendría la legitimidad política que se requiere. Es que yo realmente, es por eso que yo aclaré que, teniendo razones, y que además lo había pensado en hacer uso de la abstención, no lo hice y no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer, aunque a lo mejor que mi partido moleste. Vuelvo a repetir, si me permiten. Quería aclarar cuándo se utilizaba el recurso de la abstención. Para terminar nada más, si no hubiera sido así, que teníamos el apoyo para trabajar en conjunto y hubiera sido en parte, yo no hubiera aceptado, sinceramente, porque esto no es una cuestión de egos ni de que querer ser de ese. Esto es una cuestión de que, como hicimos siempre en este consejo, a alguno le gustará o no, siempre lo hicimos por consenso, a veces discutimos más, pero cuando vamos a hacerlo, lo hacemos positivamente y votamos todo como realmente siempre hemos acordado. Así que bueno, eso fue, quería aclarar eso nada más. No, concejal, yo le quiero hacer una pregunta, concejal. A usted le queda clara mi posición, que no es una cuestión de ego y que he sido sincera absolutamente. Por supuesto, lo que no sé es cómo te abstuviste o rechazaste. Sinceramente no entendí eso. Yo no acompaño, yo voté negativamente, pero me abstuve porque pensé que podría llegar a haber una sola moción y de parte, como manifestó la concejal Angini, del bloque oficialista. Uh-huh. Creo que no hace falta aclarar nada más, es una cuestión política nada más. ¿Qué me pasando? Entonces, ya someto a votación y terminamos con esto, le tomamos juramento al señor Rodríguez y terminamos con la sesión extraordinaria. ¿Es así, señor secretario? Sí, después tiene el cuerpo, tiene que aceptarle la licencia. Sí. La licencia. Perfecto. El nombramiento que lo han ungido al concejal Rodríguez. Perfecto. Concejal Suárez, ¿cuál? ¿Su voto fue? Entonces, bueno, el resultado de la votación. El resultado de la votación: 5 votos a favor, 6. 6. No, si yo dije que lo acompañó. Concejal Rodríguez, no se vota. No se vota. El voto fue negativo. Son 5 votos a favor, 1 contrario, por lo que sale. Bien. Obviamente la aceptación. Pero el mío no. El mío yo lo acompaño, pero no lo puedo votar a favor. Todo en contra. ¿Cuatro votos? Son 4. Que lo voy a bajar a muerte, que sé la capacidad de trabajo. Lo dije hasta el final, que Pichu me dijo sí o no. Yo pensé que, como era el único, había que acompañar, lógicamente. No se podía decir que no. Está cerrado el debate. Quiero decir formalmente que este Consejo Deliberante ha decidido que asuma la responsabilidad del gobierno de transición el concejal Marcelo Rodríguez, que cada uno de los concejales han expresado la mejor de las suertes en la responsabilidad que le va a competir, que todos vamos a acompañar desde el lugar, que él es una persona que siempre ha manifestado apertura y que le manifestamos cada uno, además de la suerte, las felicitaciones que se han perdido. Dicho esto, por favor, haga silencio. Bueno, ya se van a enterar cuando termine. Dicho esto, concejal Rodríguez, sí, apuremos los el cuerpo me habilita para que le tome el juramento. Ahora no quiero salir. Concejal Marcelo Rodríguez, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de intendente interino de Capilla del Monte, para el cual habéis sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto a usted dependa las ordenanzas y decretos municipales, la ley orgánica municipal, la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios, la patria y la comunidad de Capilla del Monte se lo demande. Muchas gracias. Concejal Rodríguez, la mejor de las gracias. Julio, ¿cómo ha tomado la licencia? No, si está en el código, tiene que pedir, si ustedes lo autorizan, no le tomen la licencia. Tengo que la presentar por el centro. Bien. Sí. Señores concejales, por supuesto que me han honrado con la oportunidad de terminar este periodo. Quiero pedirle a ustedes si están de acuerdo y por supuesto que me acepten la licencia por el cargo que voy a ocupar, para que pueda por supuesto ocupar el lugar que yo dejo, el suplente que corresponde. ¿Voto afirmativo, por supuesto? ¿Afirmativo? Afirmativo. Afirmativo, sí. Afirmativo. Afirmativo, concejal. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Dicho esto, vamos a cerrar la sesión extraordinaria y le vamos a pedir a la concejal Negri que arriesgue la bandera. Muchas gracias, concejal.